Estoy muy contento de poder estar presente en esta asamblea. En un momento creo muy importante en la historia de la orden, la historia de la orden en América Latina. Y en ese contexto, aprovechando de la presencia de representantes de todas las circunscripciones de América Latina, tengo algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Agradezco la amabilidad, la invitación de la directiva de UALA por compartir un poco del tiempo que creo que es tan precioso, ¿no? De nuestra presencia aquí. Quisiera expresar en forma concreta con mi presencia el apoyo que OALA tiene de parte del Consejo General. Mi presencia, y luego desde esta tarde o esta noche con Miguel Ángel Keller, que está llegando desde Madrid, esperamos, queremos que nuestra presencia sea un signo concreto, una señal de este apoyo nuestro por el trabajo, por la importancia que tiene OALA en la orden. Y durante estas palabras voy a explicar algunas razones, digamos, por este apoyo y razones que justifican, digamos, lo que llamo la importancia de OALA. En estos últimos años ha crecido mucho en la orden un interés por promover la colaboración entre las circunscripciones. Ha salido como tema en el último capítulo general y más en toda la orden estamos reconociendo cuánto es importante que las circunscripciones no se consideren entidades aisladas una de otra, sino que juntos, dos, tres, cuatro o más, y también a nivel, digamos, continental, que haya experiencias concretas de colaboración y conocimiento mutuo entre las circunscripciones de las familias, las provincias, vicariatos y delegaciones de la orden. Algunas experiencias recientes en la orden lo manifiestan, lo dicen claramente. Por ejemplo, usando el modelo de OALA en la orden, en la región de Asia, el Asia-Pacífico, hace unos pocos años han creado una nueva organización que se llama OSA, la Orden de San Agustín en la región Asia-Pacífico. Y han escogido precisamente el modelo de OALA, una organización que logra reunir a los agustinos de toda una región para promover algunos proyectos o programas concretos. Y en ese sentido, OALA es un modelo muy importante. Otros ejemplos, casos recientes y más cercanos a nosotros, donde hay, digamos, un crecimiento en la experiencia de colaboración muy importantes. Aquí voy a mencionar solo dos y sé que al mencionar dos estoy dejando fuera muchos otros, pero no quiero ocupar todo el tiempo esta tarde. Pero hay dos proyectos muy importantes de colaboración en la orden que son, por ejemplo, la UNIAO en Brasil, la unión de las cuatro circunscripciones que lleva ya un cierto periodo de trabajo, pero donde se ve poco a poco pasos concretos para llegar a la meta que sería una provincia brasileña en la orden, que sería un logro creo muy grande, muy importante. Otro, la creación de un noviciado único entre las cuatro circunscripciones del Perú. Otro ejemplo de colaboración que nace desde un diálogo que sí ha tomado quizás mucho tiempo, pero también un deseo de llegar a concretizar lo que todos nosotros compartimos como ideales. Hablamos de la comunión, de la comunidad de nuestra vida. Eso exige siempre más los esfuerzos para crear auténticas experiencias de colaboración y comunión entre nosotros. Y estos dos casos que menciono son dos de muchos, pero creo que todo eso es también fruto del conocimiento que tenemos mutuamente, porque hemos creado oportunidades para conocernos y para trabajar juntos. Y en todo eso, en un sentido muy real, OALA fue pionera. No hay que perder esto, ¿eh? OALA fue pionera en un tiempo cuando todavía había provincias o viceprovincias muy autónomas, cuando sí la gente quizás se conocía, más y menos, pero había contactos, Pero cada provincia o cada circunscripción actuaba en una forma muy autónoma, muy independiente. Pero hoy hemos reconocido que el método que en América Latina nace ya hace muchos años, sirve para promover una auténtica experiencia de vida y de servicio en la iglesia. Y entonces creo que, igual que Ovala fue pionera, esta asamblea es también una oportunidad para potenciar aún más, para dar nueva vida, para quizás encontrar, recobrar el dinamismo y el servicio a la orden que Ovala siempre ha tenido, empezando en América Latina, pero como cité en el caso de Asia y Pacífico, de OSA, también en otras regiones de la orden. Quizás en esta asamblea habría un momento para revisar, ciertamente va a haber evaluación de los últimos años de cada área, es muy importante hacer una revisión, una evaluación, también da oportunidad para corregir algunas cosas, y eso por supuesto hay que hacer, o sea, todo proyecto necesita este tipo de trabajo, digamos. En el programa se habla de la posibilidad, yo no sé si ya hace falta o no, pero mirar, revisar los estatutos son una expresión jurídica de algo que tiene que ir mucho más allá, ciertamente, pero son temas que creo que son importantes en esta asamblea. Quiero citar algunos, digamos, centros de interés, áreas de interés, porque subrayo tanto, pongo tanto énfasis en el servicio que Ovala presta a la orden en América Latina y a la orden a nivel global. Voy a mencionar algunos temas sin desarrollar todos. Uno sería la reflexión teológica. Ya desde hace muchos años Ovala ha organizado los simposia, momentos de estudio y reflexión teológica al servicio de la Iglesia en América Latina. Y estos momentos de encuentro y de reflexión han servido mucho, de nuevo, para el orden, pero también para la iglesia. Un servicio que nace también en ese contexto de Ovala. Un servicio que ayuda también a reconocer y promover la identidad latinoamericana. También importante en la orden y en la iglesia. Nuestro orden tiene, yo creo, un don muy grande en nuestro modo de ser, que permite una auténtica inculturación de la vida religiosa en el contexto concreto donde estamos trabajando. Mientras haya tendencias, que siempre habrá, de unificar todo, al sentido de identificar todo con, una única manera de ser, los agustinos, y claro, muchos otros, tenemos un don que viene también de la del pensamiento de San Agustín, de reconocer la belleza de la diversidad y desde la diversidad trabajar para la unidad. Pero unidad no es uniformidad, como hemos escuchado decir tantas veces. Y desarrollar la identidad latinoamericana es un servicio aquí y también fuera. Un servicio que después viene a ser, digamos, concretizado, por ejemplo, en la formación inicial y en la formación permanente. Y aquí también programas de Ovala durante muchos años han dado una mano, un apoyo muy grande a esos niveles para crear programas de formación permanente, oportunidades que muchas veces en América Latina no había si no fuera por la organización dada por Ovala. También oportunidades a nivel de formación inicial, de intercambio de profesos o formandos y también de formadores, experiencias que han fortalecido la identidad con la orden de América Latina y fuera, pero de los mismos profesos que crecen así en una experiencia que es auténticamente agustiniana. Yo creo que otra área donde ha habido ya contacto, pero que se podría desarrollar mucho más, sería una relación, un vínculo con el Instituto de Espiritualidad Agustiniana de la Orden. Ya el Instituto ha dado algunos cursos en América Latina. Cuando llega Miguel Ángel Keller, que es el director, digamos, de ese instituto, que no tiene una sede, es realmente en este momento un grupo de personas que prestan servicios en otras partes del orden, pero trabajando junto con Ovala podría ayudar mucho en el campo, sobre todo de formación permanente, pero también más allá. Ovala ofrece en América Latina y en la Orden una estructura de encuentro, de comunión y, como ya decía, colaboración entre circunscripciones. Creo que no se debe perder esas estructuras que vienen desde el mismo, digamos, nacimiento, la creación de Ovala como organización. También habría que reconocer que Ovala muchas veces ha dado un ejemplo a la Orden en ciertos temas religiosos y teológicos, por varios medios. Menciono aquí uno con una propuesta también. Ustedes saben que este año, en septiembre, habrá el capítulo general. Varias veces han llegado desde Ovala, reuniones de Ovala, asambleas o a nivel regional, sugerencias y propuestas para el capítulo que luego han sido asumidas por la Orden. Una de estas es la presencia de la opción preferencial por los pobres en nuestras constituciones. Ahora, hay que decir, no somos perfectos, y aunque lo digan nuestras constituciones, todavía falta mucho, pero ciertamente este testimonio profético que viene desde Ovala para la Orden tiene hasta el día de hoy y para el día de mañana mucha importancia. Y creo que todos ustedes, puedo decir nosotros, yo todavía me siento muy identificado con América Latina, saben que casi la mitad de mi vida ministerial lo he vivido acá en América Latina, pero Ovala tiene todavía un servicio muy grande que puede dar a la Orden, debe dar, diría, a la Orden. Es verdad que durante casi 40 años muchas cosas han cambiado. Es verdad que quizás el ambiente en el cual nació Ovala hoy no es igual. Y puede ser que a causa de los cambios que la Orden y la Iglesia ha vivido, se puede pensar también en cómo estos cambios afectan, podrían afectar la estructura, el modo de ser de Ovala. Pero no debemos perder la fuerza, este dinamismo que Ovala ha tenido y este servicio tan grande que Ovala puede tener. Concretamente, por ejemplo, para esta asamblea, la posibilidad que Ovala presente alguna propuesta o propuestas al capítulo general, creo que de nuevo podría ser un servicio a toda la Orden. En algún momento, no sé si tanto esta semana, me gustaría, si hay tiempo, empezar de hablar, pero ciertamente en junio, como ustedes saben, en junio, también en Buenos Aires, otra casa, si no me equivoco, de ejercicios, pero va a haber el encuentro de los superiores y representantes, superiores de las circunscripciones y los representantes que han sido los animadores del proyecto IFONA, Corazón Nuevo. Un momento importante porque es la conclusión de las etapas del proyecto como ha sido designado hasta ahora. Sabemos que quizás más en unas circunscripciones que en otras ha habido confusión. Hasta hace poco me encontré con alguien que ya no trabaja en América Latina, pero trabajaba en América Latina y no sabía distinguir entre lo que es Ovala y lo que ha sido lo que es Proyecto IFONA. Situaciones que se han dado y, bueno, elementos que tal vez se han cruzado, unos que dicen que uno quitó la fuerza del otro, tantas historias. Hay que hacer una buena evaluación de las dos cosas, pero después va a venir en junio, no necesariamente hoy, en esta semana, va a venir una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quieren ustedes, como los agustinos de América Latina, continuar los muchos procesos que hay en medio de todo esto? Y creo que el aporte, digamos, de cada uno va a ser muy importante en este proceso. Saben muy bien que Ovala es una organización que nace en América Latina, creada por los latinoamericanos. Proyecto IFONA fue un proceso de revitalización que realmente nació desde la Curia, desde el Consejo General, pero siempre con el apoyo y la participación de los miembros de las circunscripciones aquí en América Latina. Y habría que ver cómo tomar, digamos, los próximos pasos, puntos importantes. Bien, esto concluye más o menos las ideas principales que quería compartir con ustedes en este momento. De nuevo, cuanto a mi presencia puede comunicarlo. Quiero subrayar este gran interés, el reconocimiento por el gran valor, la riqueza que la orden ha recibido desde Ovalle durante tantos años y que esperamos podrá seguir. Concluyo solo con un anuncio, que es una expresión concreta, muy pequeña, pero como un anuncio, ¿cómo se dice?, publicitario, para un poco de información. Entre otras noticias que se podrían dar, hace poco recibimos desde la Santa Sede, la Congregación de Culto, aprobación por nuestros libros litúrgicos, que son el Mesal, o sea, el Mesal y el Leccionario. Todavía la liturgia y las horas no, pero ya está aprobado el Mesal en español, en latín también, si alguien quiere, pero en español, en castellano ya está. Y lo van a publicar en estos meses. Como decía José Demetrio, es un servicio para el orden, pero tenemos que tener una idea de números. Entonces, en algún momento, en esos días, voy a poner una hoja, si, o por lo menos los que están presentes podrían dar una idea de cuántos ejemplares del Mesal podrían ofrecer, sería una ayuda para imprimir un número suficiente sin imprimir demasiados, ¿no? Pero por lo menos es un logro que desde hace 14 años la orden estaba esperando, o más quizás, ¿no? Y bueno, para comunicar esto. Habría muchas otras cosas que apuntar. Incluso el sacrificio, y eso sí, no quiero concluir sin decir esto, los riesgos que algunas circunscripciones en América Latina han tomado en estos últimos meses. Eso sería un punto de lo que he apuntado aquí como nuevas misiones, y quiero reconocer y agradecer las circunscripciones de Consolação y también de Antillas, cada uno que ha dado un religioso para la nueva misión de la orden en Cuba. Desde el 30 de noviembre tenemos a dos hermanos en Cuba, que después también ahí, eso fue más difícil que el misal de la orden. Después de tantos años conseguimos autorización del gobierno de Fidel Castro para que los agustinos volviéramos a trabajar en Cuba. Y Paulinho, que todos ustedes conocen, y Quirilio Marcos de Antillas, los dos están ya trabajando en Cuba, en una parroquia, en la diócesis de Ciego de Ávila. No ha sido pequeño el sacrificio de dejar ir a dos personas, a Paulinho, que además era miembro de la directiva de Iguala, y por eso no está presente, ecónomo de vicariato, si no me equivoco, una expresión de una decisión con mucha valentía, hacer sacrificios para entrar en nuevos proyectos de evangelización. Y creo que es un modelo para todos nosotros, porque muchas veces nos preocupamos mucho de llenar los puestos que ya tenemos en nuestras instituciones, pero no debemos olvidarnos de la necesidad y la capacidad de soñar, de pensar en nuevos proyectos y nuevas misiones. Y Oala también en eso, yo creo que tiene una responsabilidad grande en la orden. La mitad de los novicios de la orden están en América Latina, un campo no único, pero donde hay posibilidades de crecimiento de más jóvenes del orden, es en América Latina. Y los retos de la iglesia son grandes y quizás cada vez más grandes. Y yo creo que es muy importante que sepamos responder con generosidad y con valentía a esas exigencias, a lo que es nuestra vocación, ¿no? A ser evangelizadores en este nuevo milenio y en nuestro mundo. Muchas gracias.